La calle gratis es. Yes. La calle gratis es. Sí. La calle es gratis para todos igual. No te cobran un duro por poderla pisar. No. Me levanto tarde, me encuentro mal. No. Me bajo a la calle, me pongo a andar. Veo a un colega. Oye, ¿dónde vas? A escuchar buena música y a estar con los demás. Me fumo dos petas, me pongo a bailar. Se quedan conmigo, no quiero rapear. La calle gratis es. Yeah. Yeah. Yeah. La calle es gratis. Sí, hermano. La calle es gratis. Yeah. La calle gratis es, y por la tarde me siento bien. Me bajo a la calle con el loro también. 40 canutos me fumo ya. La gente que he invitado no la puedo ni contar. Ya ves que en la calle hay mucha gente. Cultura hip hop siempre está presente. Este es un ejemplo claro de un tema rap rock e hispano. Diego no sé yo quién no irá, pero yo voy que no puedo más. La calle gratis es. La calle gratis es, ya es de noche, despierto ya. Apago el loro y actuar. Yo por la noche vivo como los reyes. Pues en mi barrio solo valen nuestras leyes. Me gusta joder, me gusta criticar. Por culo al presidente y a todos los demás. Desde ahora yo, con mi crítica, destrozaré toda la clase rica. La calle gratis es. La calle gratis es. Por las tascas puedes encontrar un heavy, un punky, un hippie más. También un negro, moro o gitano. Soy Josele y puedo ser tu hermano. Una esquina por ti, no eches a correr. Coge un hierro y tírate a por él. Y si estás solo y hay más de tres, entonces hermano, echa a correr, yeah. La calle gratis es. La calle gratis es. Si ves a un pobre, no te lo pienses. Dale un duro si es que lo tienes. En esta jungla hay muchos senderos y los convoys seguimos sin dinero. Las calles son muchos caminos, posiblemente también enemigos. Y cómo no, también problemas con la policía. Hijo putas de mierda. A chuparle el cero, los municipotes, los picoletos y los seguridades. La calle gratis es. La calle es gratis. La calle es gratis. ¡Sí! ¡La calle gratis es! ¡Sí! ¡Sí, Tempi! Pues con Zona Norte de Posi de fondo empezamos este especial de rap aquí en Radio Ela y en Bienvenidos a la Azotea. Pues rap de los años 90 en España, de los primeros sonidos que nos llegaron por aquí y que era... pues expresión pura de la calle y donde todavía no había entrado el dinero tan descaradamente como ahora, ¿no? Y para esto ha venido un día más nuestro amigo Julito, que nos ha traído unos temas y seguro que nos cuenta historias interesantes de este rap de los 90 en España. Buenas tardes, Julito. Buenas tardes, Virtual. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Esta tarde. Estamos bien. Y hemos empezado, pues eso, con una banda mítica de Alicante y Murcia, Zona Norte Posi, con el Josele. Hablándonos, pues eso, que la calle es gratis. Y a mí lo que me gusta mucho de esta banda es su filosofía y el contenido ahí súper humilde, ahí de sus primeras maquetas. Esto es del año 1994, se llama En la calle, y lo podéis descargar en una página web que está bastante bien, que se llama maximorespeto.blogspot.com, que se dedica a recopilar y a subir todas las maquetas así de la época de los 90, de todo ese sonido. Bueno, de los 90, bueno, y de antes y después también hay cosas, de 2000, sí. Ahí me bajé una mixtape de la Meca y que estaba bien, hay cosillas de esas. Sí, hay muchas cosas muy curiosas y sí que y luego que es una página que constantemente están metiendo cosas nuevas, que tampoco se ha quedado estancada ahí, ¿sabes? Está bien. Y bueno, pues yo quería dedicar este programa a todos los chavales que... pues ahí en los 90, cuando empezó a llegar el rap a España, dieron caña en sus barrios y dieron la cara y salían a pintar y a rimar con su gente, y que su nombre a lo mejor no ha quedado en ningún disco ni en ninguna maqueta, pero que ahí están y que han dado la cara, y en especial a mis coleguillas ahí de la PTF de Murcia. Así que espero que escuchéis este programa y que os mole. Y ahora nos ha traído Julito un tema de Under Rap, de un directo de 1990, pero... Me comentas que se grabó, o sea, que se publicó en el 92, ¿no? Sí, era el directo concretamente de los 90, es un grupo de Varna, que bueno, pues a finales de los 80 ya están haciendo sus cosas y tal. En el 90 graban, bueno, hacen este concierto y en el 92 más o menos es cuando sale a la luz en forma de maqueta, pues este directo. Bueno, este grupo está formado por conocidos escritores de allí de Varna y al poco tiempo se disolvería, pero volverían a varios de componentes de este grupo volverían a formarse en otra banda que se llamaría Psicohijópatas. Uh-huh. No sé si te suena. No, yo es que de la época conozco poquita, sí. La pues zona norte y poco más. Es un Psicohijópatas es un grupo que también que es bastante, no he traído hoy nada, pero también es bastante recomendable de la época. Su primera maqueta, pues igual, saldría por lo que decías tú antes, el 94 o por ahí. Ajá. Pues vamos a escuchar este tema del directo, el corte 7, se llama El Inspector Martínez. ¿Qué pasa? ¿Qué es este ritmo que invade la casa? Vaya caña y sin aviso, si es que tiembla hasta quinto piso. Soy Rock 1 y os vengo a cantar una historia de mi ciudad. Aquí hay una banda de gente increíble, una nueva raza indiscutible. Vivo y Baker, DJ Rap, la gran familia de los Kickstarter. No olvidéis a los Protex, amigos. No son como hoy, son divertidos, pero no penséis que quieren cogernos. Solo quieren entretenernos. ¿Qué tal que hagamos deporte cada día? Jugando a la red y policía. Pero por lo visto nos quieren mandar a un nuevo jefe de seguridad, que es un inspector que es de lo mejor de Varna ciudad. Cuidado, pibe, que ya anda suelto el inspector Martínez. Que el nuevo inspector es de Jerez. Recorre los trenes de noche y día, dispuesto a cogernos que toque. Además ha pensado que haciendo fotos va a cogernos, está loco. Para el inspector va a pasar, entre la gente se puede escuchar. A callar, no firmar, que el Protexa va a pasar. A callar, no firmar, que el Protexa va a pasar. A callar, no firmar, que el Protexa va a pasar. A callar, no firmar, que el Protexa va a pasar. Dedicada a JJ. Pero tu tiempo a esta parte de su familia. No lo da instante. El inspector ha perdido sentido y sus amigos lo encuentran tiro. El pobre hombre está pirado. La causa ha sido tanto tres pintados. Desde la estación, olvidando chicos, ya su rotulador Martín está acabado firmando trenes. Va mal vestido y machaca paredes. Y esta es la historia del pobre inspector. Lo echaron del cuerpo, su carrera se acabó. Y en su lugar, otro primo que más o menos hará lo mismo. A los hombres no los pueden parar. Te lo dicen sus hermanos de Underrun. ¡Venga! Pues con este sonido retro continuamos aquí en la azotea y buena muestra de lo que eran las primeras grabaciones de rap en España. Y ahora vamos a escuchar a los Hinchu Boys la chica del Chichi Rosa, ¿no, Julito? Sí, la chica del Chichi Rosa. Pues cuéntanos la historia de esto, de los Hinchu Boys. Bueno, pues Hinchu Boys es un... Es que hay varias historias. Se han creado tantas leyendas alrededor de Hinchu Boys que... La verdad es que era un grupo... Macarra, gente joven con ganas de divertirse, de pasarlo bien. Y bueno, ahora ya más creciditos están haciendo cosas. Por ejemplo, hace poco uno de los miembros del FAG grabó un tema en el Masi este que sacó el Lee. Grabó un tema el FAG con el Lee con el Piccolo, por ejemplo. Y ya, bueno, pues las letras van siendo más serias, pero... los Hinchu Boys eran maquetas de esto de pues gente que se tomaba la vida con mucho cachondeo y mucho humor y probó de ellos esta canción. Luego cosas, los Hinchu Boys creo que llegaron a sacar 4 o 5 maquetas. Esta es la más conocida y bueno, hay muchas leyendas. Una de ellas es la que dicen que esta maqueta se la grabaron a un colega que se iba de viaje a Nueva York. Lo que pasa que ruló de tantas manos, pasó por entre de tantas manos, que al final ha llegado a ser un gran éxito. Prueba de ello que en una de estas canciones, que se titula Soy el faz de un camello, en el disco que sacaría J mayúscula con varios de los artistas, la publicaría, ¿sabes? Con otra base y más limpia y tal, pero lo publicaría. Bueno, vamos a escuchar este tema de los Hinchu Boys. Un día paseando por el parque vi a una tía buena que venía hacia mí. Oye, guapo, ¿te vienes conmigo? Le dije, vale, puta, si me enseñas el higo. En medio de la calle las bragas se bajó, las faldas se subió y la breva me mostró. Bonita breva, pero ¿qué te ha pasado? Es que voy a la moda y me la he tintado. Tenía el chochete rosa. Vaya puntazo, molaba la cosa. ¿Cuánto cobras, monada? Está lejos el polvo y tres también la chupada. ¡Qué pasada, qué cacho de puta! Con esto hoy me gasto toda la viruta. Entonces le dije, buena tía, vamos para el asunto que hoy te dejo escocía. Hacía tiempo que añoraba tocar un buen culo, unas tetas y una haba. ¿Cómo te llaman? Le pregunté. La chica del Chichi Rosa. ¿Eh? La chica del Chichi Rosa. La chica del Chichi Rosa. La chica del Chichi Rosa. Es la puta más viciosa. ¡Joder! Sí, me estaba ansioso y me empezaba a escocer. Llevaba bastante tiempo sin darme de comer. Y mientras el colega no paraba de crecer. Crecía y crecía sin poderse detener. Llegamos a mi apartamento, nos quitamos la ropa sin esperar un momento. Y pensé en ese coño color rosado. Esta tarde Jimmy se va a poner morado. Se tumbó en la cama y dijo, ven. No me lo pensé dos veces porque estaba como un tren. Enseguida encontré el agujero y empecé a trabajarle el chochito con esmero. Ella se puso encima como a mí me gustaba. Yo estaba flipando de los saltos que pegaba. Cómo maneja el potorro. Cómo siga así. Me corro, me corro, me corro. Pero no queda así la cosa. La guarra pedía más guerra para su chochorrosa. Vaya piba peligrosa. Después de 7 polvos seguía tan viciosa. Le dije, voy a la cocina, espérate. Voy a japar un poco porque no me tengo en pie y me largué. Grité, socorro, me persigue la chica del Chichi Rosa. ¿Eh? La chica del Chichi Rosa. La chica del Chichi Rosa. La chica del Chichi Rosa. Es la puta más viciosa. Bueno, pues aquí teníamos Hinchu Boys. Y creo que es un buen momento para daros la dirección de correo. Por si alguien nos quiere criticar, estamos encantados y abiertos a esas críticas. Porque sí, estamos encantados a que nos escribáis. Bueno, ya, los elogiados también, o te prefieres claro, que te critiquen. Pero si es que siempre nos escriben elogios. Ah, bueno, claro. Pues queremos que nos puedan aparir alguna vez. Claro, así sabes que puedes arreglar y que claro. Desarreglar, ¿no? Y lo podéis hacer en radiorabia@hotmail.es y escuchar el resto de programas de excelente calidad como este en azoteaela.blogspot.es. No, .com. Y nada, creo que para la semana que viene o tendremos... un buen invitado que nos va a poner aquí buena música o una entrevista sobre el tema de la huelga general en Francia. Pero por temas técnicos y todo eso, lo de la entrevista está ahí en el aire. Pero vamos a intentarlo. Y si no, pondremos buena música como siempre. Y ahora, como queremos seguir poniendo buena música, vamos a poner otro tema de el disco que sacó, o casete supongo, En la calle, que se llama Zona Norte Posi, que no vamos a hablar más de ellos, que se llama No puedo callarme más. Tremendo temazo, y espero que os anime en este fin de semana, o sea, fin de semana y comienzo de semana. Venga, ahí vamos con ello. No te quedes quieto. ¡Vamos, vamos! Ocupa tu ciudad del centro, está el gueto. Ya tengo más de 20 y no sé qué hacer. Me buscaré la vida, luego ya veré. Esto es lo que quiero hacer cuando no tengo dinero ni para comer. Ya tengo presente siempre en la mente la gente inocente que es persistente y siente la libertad. Yo pienso como ellos, esta es mi lealtad. Pienso también en el pobre ladrón, y el robar para comer es su perdición. El otro día vi yo en la televisión una notición que me impresionó. El Estado ha estafado miles de millones. Noticias como estas las veo a montones. ¿Qué pasa, Julay? No te enteras, bajo escudos, banderas roban lo que quieras. Estafa militar, trapicheos de armamento. Historias como estas te sirven de escarmiento. Alcaldes, dinero, reformas, te conformas, se quedan contigo de todas formas. En esta sociedad envenenada y corrupta, los ladrones como estos son los que me asustan. Partidos corruptos como en Italia, hermano, hacen que el mundo esté podrido y con gusanos. Policías, traficantes, jueces sobornados. Los narcotraficantes los tienen a todos comprados. Rutina en las noticias, crece la codicia, avaricia. Los ricos se benefician, los pobres del gueto buscándose la vida. Aumenta el mono, crece el SIDA. Litros, colegas, el yankee parte. Protesta en el aire, mostrarte mi arte. Fumarte unos porros de marihuana. Que sean de la arboleta mexicana o colombiana. Droga sana, cogollo de la rama. Que parte con la bala, ya estoy pensando que si no hubiera tanto cerdo en el poder, no habría tema para vender. No podríamos caer, yes. No podríamos caer. La delincuencia hoy día se llama heroína, pero mis hermanos los pobres no tienen dinero para sobornar, encubrir sus espaldas o traficar, tío. Gitano marginado, moro arrestado, negro humillado, te has quedado parado. Obreros explotados, engañados, humillados por todos lados, tratados como esclavos, paro. Mola, mola, cobrar y tirarte a la Bartola. Lo malo del paro es que hay demasiado. En este tema al marginado siempre dan de lado. Iglesia perfecta, secta, chicos, desconectas. Siguen las puertas, escucha atento a estas. Ejército, banco, control de las armas. Rabia, el Vaticano es la mafia, el Papa es el cerdo más fuerte. Carro blinda y cruz por delante. Católico, apostólico y romano. Pero no acaba el hambre entre los hermanos. El pontífice es un fraude y un gusano, que le den por el aro, hermano. La iglesia pidiendo, siguiendo el juego. Y el pobre de verdad se lo pasan por los huevos. Controlan el mundo, que asco dan. En América, Europa y África. La jungla, el gueto, las tribus urbanas. Yo soy el más indio y nadie me gana, hermana. Sí. Hermano, tío, tú, aprende de quimera. Lleva 90 crew. No nos chutamos, rapeamos, pintamos, bailamos, intentamos ser sanos. Hermanos, el Liva y la Break con lo que mola. Y otros, en cambio, tomando dura. Y el Marca sigue a su bola. Sí. Cultura hip hop en vez de pistola mola. El rollo de todos los hermanos. De Murcia tropical, Alicante y Milano. Y no, no que no, que no que no. A la puta heroína dicen todos que no. Y sumisos desertores, objetores de conciencia, encerrados a conciencia. ¡Ese Nico, paciencia! Resistencia real por la libertad. Que suelten a todos los hermanos ya. tú nunca me podrás entender. ¡Bésame el culo, me! Pues ahí teníamos a los Zona Norte Posi y el comienzo de M90, que como no, si estamos hablando de todo este rap de principios de los 90 y ponemos temas de Zona Norte Posi, ¿cómo no vamos a poner un tema de MC Lee, no, Julito? Pues sí, sí, hay que hablar de la Zona Norte, hay que hablar, si hay que hablar del rap de los 90, hay que hablar de Alicante, de Murcia y de los grupos que ha habido por allí, y, lógicamente. Y bueno, pues los grupos pues son esos, Zona Norte, que en verdad, bueno, nos quedamos muchas veces en el grupo, pero Zona Norte en verdad era un colectivo de gente, sí. ¿Sabes? Que había pues, gente que cantaba, gente que bailaba, gente que pues eso, que era, hacían graffiti, y luego hacían su, no sé si decir asambleas, pero sus medias asambleas, sus reuniones, y de cómo organizar la cosa allí en la zona y todo eso, o sea. Pues sí, y ahora vamos a escuchar de M90, que lo podéis encontrar también, esto está descargado también de Máximo Respeto, que es de un disco que sacaron de las grabaciones, creo que desde final de los 80 hasta 1995, y esto en especial es de un directo, y el tema se llama La Tierra es el mismo infierno, y pues la he traído así porque mi amigo Edu, que la habéis escuchado aquí en otros programas, pues siempre que salimos por ahí la acaba cantando, y nunca la conseguía encontrar porque la buscaba como Zona Norte Posi y no sé qué, y el otro día me bajé un disco de M90 para el programa y la encontré. Las casualidades que son así. Ahora que hablamos de los 90, ¿sabes lo que dicen que significa M90? Cuéntame. Mierda de los 90. Pues mira, me pega, viniendo del Lee me pega. Pues si os lo podéis descargar, está bastante bien este disco. Y en Máximo Respeto tenéis un par de ellos más. Así que vamos a darle caña a este tema. M90 Crew. Yes. Dándole caña en el 1993. Cama. Opau. Papau pau. Papau pau. Pau, pau, pau, pa, pa. Yo no soy nadie para aconsejar, pero lo hago porque no puedo dejar que mis colegas, los que quedan, se tuerzan cuando con esta sociedad los fuerzan. Tus viejos te dieron a ti lo que eres y haces de ti lo que das a tus seres. Motivos no siento para estar contento. Están pasando cosas en este momento. Bandas juveniles no se paran de matar. Los Bloods, los Crips, LA, paz. Más envidia es lo que damos. Vivimos aislados aunque juntos estamos. Estamos acabando con nuestro planeta. Nosotros mismos, ¿cuál será la meta? Los cazadores matando por placer. Deporte dicen algo hay que hacer. Igual que los toreros matando por dinero. A muchos les gusta España los primeros. Hay conductores muy alcoholizados llevando autobuses demasiado cargados. Mi lírica explica y a muchos pica de forma directa la clase rica. Polis me dicen a mí que no me pierda besarme el ojete, maderos de mierda, aviones, cohetes, satélites, misiles, y niños y hombres pobres mueren de hambre a miles. La iglesia es la mayor empresa, el papa en limusín con su pan en la mesa, el miedo pesa, productor necio, jamás me venderé porque no tengo precio. La tierra es el mismo infierno, egoísmo, avaricia, odio interno, pero está el Dimos, Román y Chomedino, sin razer santa, Tifón Volta Chino, Juanico, Perico, Punquito, Quimera, Club, Omega, Arpinka, Bauer, Rafita y Gloob, Don Rock, Loco 13, toda una colonia y sola posi, All Star de Bolonia, Salto Frontal, Máximo Respeto, Luis. Todos del gueto, Bronze, Danny, Demon, Gordo y Geo, TT, Mochuelo, Halcón, Llanteo, Piccolo, Toxic, LKP, Sutil, Dati Free, Así es Ki, Mule, Marca, Multi y el Fly, Tao, Aito, Mofe, Mike, Curtis, Ross, Trotsky, NC Light, Grandmaster Flash and the Furious Fight, Sito, DNI, Skulity, DJ, Jesse, J, and Eric B, Team Dog, Just Dice, BDP. Beat Daddy Kane and Beat Marquee, Cool G Rap, Grand Syndicate, Grand DNC, Stuit, Zack, Sony, EPMD, Daggy Fresh, Das Effects, and Cool Moody, MN, NCLE, BOP, yes, Lo más grande es poder viajar a cualquier lugar del gueto Najar. No más armas, una UCI yo no quiero, prefiero la paz, ni drogas ni dinero. Siempre economía, mucha gente es así, nunca cultura, no piensan en ti. No es digno ni justo el abuso de poder a la... No paran de joder, hip hop, música animando el jam. Fiesta prohibida, M90 dan. Con B.O.B. mi colega, el rey del rap, del graffiti, del break, MC Don't Stop. En la bola de oro, bajamos el lodo, las calles resbalan, formamos un coro. La que sabe disfruta y sigue su ruta, dice no a la chuta y no se mete a puta jamás. Oh. Pues ahí teníamos este tremendo temazo de M90, que comentaba con Julito sobre las letras, pues hablan de la vida y de la calle, y sí que se aprenden cosas y, no sé, a mí me sirve ahí. Son canciones de barrio, o sea, tú sales, tú pasas por tu barrio, caminas por la calle y pues es lo que se veía en esa época y lo que tocaba vivir. Y no es como mucho de lo que hacen ahora, que inventan historias de pistolas, de claro, no sé qué. Que, si y todo el rato no han visto una pistola en su vida, a lo mejor. Del amor y todo eso ahí, y te quiero y tal. Que es que se ve que van a vender discos ahí, descaradamente. Así que vamos a seguir en plan nostalgia y vamos a escuchar ya el último tema por hoy de Zona Norte Posi. Era Y un Crío, otra vez con José L. a la voz, a ver. Posi, José L, recuerdos del ayer, tío. Y era yo un crío cuando todavía cultura hip hop no se conocía. Todo lo que yo quería es tener lo que los ricos podían tener. Yo todo esto lo conseguí, robando por la noche también por de día. Creo que hoy día ya no lo haría, pues la policía me pillaría. ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! Si esto no es lo que yo quería. Aquí me ves en la calle otra vez. Canto rap, no es por nada. Me gusta lanzar mi crítica contra aquellas personas que se hacen ricas y a costa de los pobres llenan sus barrigas. ¡Los cerdos fascistas! ¡Sí! Si me importa lo que pasa en la vida, por ley de vida también mi barriga. Hoy estoy aquí como B-Boy y desde hoy jamás como Toy. No puedo resistir la tentación de esta noche pintar un vagón. Lo que yo quiero hacer mañana, bailar break en la cama con la chorba que a mí más me mola. Si lo hago ahora pierdo la perola, pero eso sí, estoy aquí. Claro que sí, soy un MC, rey de la metáfora. La prensa me llamó, aunque yo sé que eso es el pícolo. Rey de la metáfora, mis hermanos me llamaron y aquí me ves con el micro en la mano. Canto rap y rompo la boca, palabras rebotan, vocales que explotan, y aunque a mí cantando me pasara algo, no me olvidaré de mis hermanos Paco, Michel Joaquín o del Fran, Alma Mariem o de Tam. No quiero seguir ni recordar que yo como ellos estoy en Murcia, pero eso sí, me refiero a ti, si sigues mi ritmo serás tú mi amigo, DJ. Ya tu Scratch, a mi MC José le escucharás. Comámonos unos ácidos, disidrinas, éxtasis o mescalina. Speed, coca o pegamento, hashish, marihuana, todo en un momento. Hay que tenerles total respeto, poco a poco de repente pierdes el cerebro. No cabalgué solo por el mundo, antes que ser yonki yo vagabundo. Soy un chico más de la calle, me gusta rapear, no habrá quien me calle. Me gusta rapear, no habrá quien me calle. Hoy puedo decir no a la droga dura. Este es mi mejor punto de locura, tío. Sí. Y pillado. ¿Qué? Mola, mola, mola. Alguna gente dice que yo soy un dogmático. Otra gente dice que yo soy un fanático. Fanático es quien está por fanatismo. Y marxista es quien quita comunismo. Así que escucha cuando te habla la conciencia. Rímanos del pueblo que roba ni ese que asesina. Roba al banco, roba al empresario, mata a la policía. Mata por defender la hegemonía.

Esta patria es una mierda, encadenada. Esta patria es una mierda, jerarquizada. Este país es negocio de unos cuantos. Este país es culpable del llanto. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Venga, machácalos, por eso no te cortes, reviéntalos. Mataron de los nuestros a la luz del sol, en nombre del jodido Estado español. Guerra, guerra, guerra, guerra. Acabemos con ellos, defendamos nuestra tierra. Arriba la lucha de la clase obrera. Y viva el color rojo de nuestra bandera. Bueno, pues aquí, después del tema de Zona Norte Posi, ¿qué hemos escuchado, Julindo? Cuéntanos. Pues hemos escuchado un tema de KCO junto a un grupo que se llama Clan. Los dos eran de Zaragoza y bueno, es un tema que se puede encontrar tanto en la maqueta de KCO como en la maqueta de Clan. En Zaragoza, en la década de los 90, hubo infinidad de grupos de rap. Salían maquetas pues a mansalva. Y bueno, y pues ya hemos visto que una de ellas fue KCO, que bueno, que luego se juntó en esto de Violadores, primero era KCO por un lado y luego había otro grupo que se llamaba Bufang, que era el hate y el lírico y tal. Y bueno, pues ya vemos que también las letras no son nada de lo que cantaban antes con lo que cantan ahora. Qué diferencia, ¿eh? Ya ves, y bueno, y tanto la puesta en escena y todo, te puedo decir que era mucho más político lo que las pintas que llevaba el KCO y todo, y la actitud y con lo que lleva ahora. Bueno, así están las cosas. Y ahora vamos a escuchar un tema del 95 de otro gran grupo, que son Geronación. Y esto es una maqueta, un LP. Esto es el... Pues creo que fue el segundo disco que sacaron. Primero, Geronación se dio a conocer en el 93, una maqueta que salió que se llamaba Cajos Trash, que era un recopilatorio de grupos de Cataluña y tal. Pues varios grupos metieron ahí una canción tía y Geronación metió su clásica canción de Geronación y tuvo bastante éxito. Y pues ya te digo, en el 95 creo que salió este disco que se titula Para Representar. Y yo he traído la canción de siempre, la canción de Geronación, he traído este Cops, que me parece una canción bastante original y también bastante cañera. Pues venga, a ver si es cañero o no. Solo intentaba escapar de ellos. Acción, tensión, revolución, sí. Policía tiene manía a Geronación. Acción, tensión, revolución, sí. Policía tiene manía a Geronación. Acción, tensión, revolución, sí. Policía tiene manía a Geronación. Acción, tensión, revolución, sí. Policía tiene manía a Geronación. Solíamos hacer rap y bailar hip hop, beber cerveza fría para entrar en calor, escuchar hardcore en la estación. Los sábados por la noche era nuestro punto de reunión. Pero, oh, no, el gozo en un pozo, pues la policía quiere hacernos más felices. Luces azules para ambientar, te abren la puerta. ¿Cómo estás, King High? Buenas noches, ¿qué tenéis aquí? Decían los cops, malditos cops, jodidos cops. Me llama yo, son de brazo de la ley que nunca se la torcé. Pero cada vez que te cruzas con ellos te quieren joder. Es injusta, no me asusta, la policía me disgusta. Cargan contra mí, no soy de aquel. Ahora en comisaría por no llevar carnet y por decir tonterías. Cuando hacía una hora escasa, salía yo de mi casa. Se me cruzaba un coche patrulla y me enfocaba a la cara. No sé qué tenéis aquí, decían los cops, malditos cops, escondidos cops, me echaba yo. Esbocé mi mejor sonrisa y les miré con cara de prisa. Seguía andando yo y me frenaron y les dije con voz con prisa. Yo vivo aquí, señor agente, ahora mismo me iba tan ricamente. Si usted me lo permite, y sin amablemente que le den por culo. Cada comprende. ¿Qué demonios pasa aquí? Oiga, oiga, señor policía, me pregunto yo si usted podría atrapar al hijo puta que me ha robado y se ha llevado mi loro prestado. ¿Para qué coño te pasa, niñato? Te veo muy confundido, ¿crees que esto es la oficina de objetos perdidos? Debo cumplir con mi deber, limpiar las calles de delincuentes. ¿Te quieres quedar a la hegemonía de los ciudadanos obedientes? Vaya cabrón, está hecho el tío, pensó pa' mientras sacaba un billete del bolsillo. Me pregunto yo si podría ayudar con un billete más en el bolsillo de su pantalón. Bien, pero bien, bien, bien, pero bien, bien, bien, pero bien, bien, bien, bien, bien. Ahora lo recuerdo, ahora me acuerdo de quién podría ser el culpable de esto tan confuso. A un chico he visto andar con un aire sospechoso. Bien, haga todo lo que usted quiera, pero dése prisa que mi colega espera. Yo entiendo que las cosas de palacio van despacio, pero si fuese otro nota, ese cabrón ya estaría en el espacio. Oye, chatillo, no me faltes al respeto, solo por esta negligencia podría leerte tus derechos. Podría decirte que permanezcas en silencio, que tienes derecho a un abogado que te asignó no de oficio, que podría ser en tu contra todo lo que diga, que podría tenerte en cárcel dos años y un día, que debes temerme más a mí que a Robocop, pues soy poli, soy fuerte, soy la ley, soy el cop. ¿O qué dice? No, señor cop, no pretendo molestarle, pues mi única atención es estarme aquí donde estoy, sin decirle dónde voy, sin tener ningún temor. Nada malo he hecho hoy. El rey en su mano derecha fundamenta su sistema internacional de paupérrima educación. El fuerte pisa al débil y esta es su canción. Yo llamo a mis chicos, llamo a mis chicos. El jodido con carga, clic, clac, boom. Acción, tensión, revolución, sí. Policía tiene manía, hace la revolución. Acción, tensión, revolución. Tremendo temazo que teníamos ahí dedicado a nuestros amigos de Azul, que no precisamente los pitufos, y teníamos a Metro ahí, ¿no? Sí. Y en las bases, ¿quién? Ni idea, ¿no? La verdad es que no sé bien quién habrá hecho la base ni nada. Pues es un grupo que recomendamos, Geronación. Tienen buenas cosas. Y ahora vamos a escuchar lo único que hemos traído de Madrid, creo, que es The Lyrics. Y esto es de su álbum ¿Por qué no le pegamos con el funk? Creo que es de 1995 y se llama La Matriz. ¿Tú los conoces, no, Julito? Pues la verdad es que no. Deliris, has dicho. Deliris, sí. Deliris. Yo tengo dos maquetas, pero creo que hay una tercera por ahí. Porque yo tenía, hace muchos años, tenía una cinta de Deliris. Que, pues bueno, que me sabía todas las canciones de Peppa y tal, y no aparece ninguna de esas canciones en las dos maquetas que tengo. Entonces tiene que haber tres maquetas por ahí. En la página esta que llevamos hablando todo el programa, de máximo respeto, he encontrado dos, pero la que tenía yo en antaño no, sigo sin encontrarla. Pues aparecerá algún día, ¿no? Sí, eso espero, hombre. Todo el... En búsqueda de la cinta perdida. En busca de los lyrics perdidos. Hace ilusión, ¿eh? Encontrarse un cassette de estos que escuchabas mogollón, te lo pones y hace ilusión. Sí, porque yo muchas maquetas y muchas cosas que tenía, desgraciadamente las he perdido porque las tenías en cintas, y muchas veces las tenías en cintas de estas que le quitabas a tu viejo si les ponías el celo detrás, ¿sabes? Y se veía eso, fue muy mal. Y, pues bueno, es una pena. Bueno, es lo que hay. La tecnología... La tecnología, puta. Va evolucionando, ¿no? Voy evolucionando. Bueno, me decía el otro día un profe en clase que no sabía si se iban a volver a poner de moda las cintas, como el vinilo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo de las cintas es más difícil. Que ya todo, eso... Sobre todo porque, bueno, el vinilo todavía puedes encontrar muchos tocadiscos por ahí y tal, pero... Ni hoy en día las mini cadenas, hace poco estuve mirando yo mini cadenas y te vienen algunas con CD, el aparato este nuevo que han sacado y tal, algunas con para poner disco, pero lo del cassette en casi ninguna se ve, ¿eh? Y que se oye guarro, se suele estropear, tal. Y se enrollan las cintas, se enganchaban ahí que tenías que andar con el boli. Ya ves. Cuántos disgustos, ¿eh? Pero bueno, también cuántos momentos de... Sí, claro. De placer. Todo no puede ser malo. Pues vamos a escuchar La Matriz. Si recuerdas esa cicatriz, tú por nacer marcaste su matriz. Dices que putas, que guarras y con violencia las agarras. Qué macho eres cuando las abusas. Quieres que sean buenas y sumisas. Siempre pueden tirar, siempre pueden follar, pero no hace mucho no podían ni votar, ni rezar, ni su rostro mostrar. Solo niños cuidar. Sexo débil, furia encerrada. Anger. A base de años de estar obligada, en ella te desahogan las palizas, son a solas. Y ella obligada a sonreír para ocultar su cicatriz. Para bien, para mal, de salud o en enfermedad. Tú siempre abusarás. En riqueza o en pobreza, en respeto o igualdad. Tú siempre abusarás. Para bien, para mal, de salud o en enfermedad. Tú siempre abusarás. En riqueza o en pobreza, en respeto o igualdad. Tú siempre abusarás. Prometiste respetar y guardar su integridad. La dijiste que serías el marido ideal. Prometiste un paraíso, un infierno en el piso. Maestra, camarera, cocinera, todo en una. Para tus amigos es más puta que ninguna. No me levantes la voz, no hagas que sea peor. Cumple tu cometido en el mundo del varón. Naciste condenada, condenada a servir. Pero lo gracioso es que todos vienen de ti. Anger. Para bien o para mal, de salud o en enfermedad. Tú siempre abusarás. En respeto e igualdad. Tú siempre abusarás. En salud o en enfermedad. Tú siempre abusarás. En respeto e igualdad. Tú siempre abusarás. Prometiste respetar y guardar su integridad. La dijiste que serías el marido ideal. Prometiste un paraíso, un infierno en el piso. Maestra, camarera, cocinera, todo en una. Para tus amigos es más puta que ninguna. No me levantes la voz, no hagas que sea peor. Cumple tu cometido en el mundo del varón. Naciste condenada, condenada a servir. Pero lo gracioso es que todos vienen de ti. Para bien, para mal, en salud o en enfermedad. Tú siempre abusarás. En respeto e igualdad. Tú siempre abusarás. Para bien o para mal, en salud o en enfermedad. Tú siempre abusarás. En riqueza o en pobreza. En respeto e igualdad. Tú siempre abusarás. Tú siempre abusarás. Tú siempre abusarás. Tú siempre abusarás. Tú siempre abusarás. Tú siempre abusarás. Tú siempre abusarás. Tú siempre abusarás. Tú siempre abusarás. Tú siempre abusarás. Opposition. Anger. Opposition. Anger, anger, anger, anger, anger, anger, anger, anger, anger, anger, anger. Pues ahí teníamos a los madrileños de Lyrics. Y bueno, pues ya afrontando los últimos temas del programa, aunque todavía quedan cuatro temazos. Y otro temazo que viene es este de La Bongo, grupo creo que de Alicante, aunque también con muchas conexiones por Murcia y por ahí. Y esto es de un disco que sacaron en el 99, que se llama Representando en el 99, que es una pasada, vamos. Un buen gusto ahí por las bases, y vamos, por la música, y una maravilla, vamos. Luego lo otro que he escuchado tampoco me ha sonado distinto. Y según me ha dicho un colega, han sacado disco este año, o algo de eso, y dice que está bien. No sé, es que yo no los conozco, en verdad. Pues nada, esto sobre todo hace mogollón de bases de funky y todo eso, y ese disco, si os lo podéis descargar, merece la pena. La Bongo desde Alicante. Sin que tengas miedo, alguna vez has tenido, es normal, como todos tienes sed. De pequeño se me metió algo en el ojo, el mismo que me cego a mí, a muchos dejo cojo. A veces no te escucho, espero que no surja enojo. Poco a poco, claro, tengo lo que escojo. El Juan de Mantra, ideas surgen como la espuma. Hablando las cosas en la mente se me suman. Ideas de progreso, estilo espeso, intentar proceso. Pase lo que pase, siempre ileso. Siéntete guay, que todo mundo no es tan malo. Y si crees que está solo el hip hop a tu lado, pero respétalo y a la gente de su entorno. Ten cuidado con la vida, a veces gira como un tono. ¿Qué te puedo decir? Claro que no lo sé todo. Siempre intento mejorar y los consejos no los tomo. Estoy fichado, pero a todos no nos podrán fichar. Pintando en la calle, esta es mi forma de luchar. Violencia, solo la palabra corta el rollo. Todo innecesario y por ella muchos en el hoyo. Tiempo tengo para pensar, la mente se va más allá. Pero el tiempo pasará y todo se me olvidará. Este es mi canto daltónico, entiende de colores. No digo nada nuevo, todo está dicho. Desde mi ventana vio pasar los coches como bichos. Tengo un pájaro enjaulado y muchas veces me quedo pensando en el pasado. Voy a mearla, que me meo encima. Cambio de estado y me creo que estoy en la cima. Este es mi canto daltónico y me entiende de colores. What do you want? One more song. In one soul, one funky world. What do you want? One more song. In one soul, one funky world. Funky music en escena, que sin condena caigo, nena. Quítame la pena y tendrás detrás. Fijo vermión ya que yo tuve, soltando mueve. Una idea mantuve, positivismo en la vida. Quiero llover, fluye, de mi alma huye por mi boca pa' tu cara. El camarón y su tarara, sí, I'm the family stone. Herbie Hancock, Indris Mohama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama. Alma pa'l karma, de Joe Batan. Divinas campanas, escuches a bataca, vente pa' acá. Hay un mundo acá que no conozco, un poco carezco, permanezco. Te ofrezco mis adentros, pienso con la mente y con el pecho siento y sientes paz. Espera un momento, que siento que llega. What do you want? One more song. In one soul, one funky world. What do you want? One more song. In one soul, one funky world. Aprender, aprendí tanto de ti, tanto que casi me dormí por vivir aquí contigo y ser feliz. Largo inalcanzable, te destale nada. Cuando sonríe un niño amable y aprende sin saber pa' qué le sirve. De buen rollo, pero, ¿cómo que pero? Sin saber ni lo que quiero, prefiero tapar oscuros agujeros. Espero aprender de los que enseñan con esmero. Con trabajo sin traseña, Charles Bingus primero. Acá metiendo leña, parque o bacalao. Embarcaos a dueña, Steve en los 70 con su peña. Aunque era antaño Brown, y ahora caña. Pero when I'm fire, on three jungle, there is a fire in the area. Soltando porquería en histeria, como en la feria, con saliva positiva para novias. Aquí sin novia, deleite por lo tanto, tanto bombo volando, sol poniendo verde monte. Los niños acá juegan, amor no se esconde. Verde, bajo otra vez al valle verde, bríndale homenaje y al agua que se sale, dígale que mi espíritu ya fluye por sus valles. Que mi espíritu ya fluye por sus valles. What do you want? One more song. In one soul, one funky world. What do you want? One more song. In one soul, one funky world. Ahora entro yo, y ahora entro yo, y ahora entro yo para divertirme. Y no podrás herirme, por mucho que diga buen rollo al que rime. Y al que me mime, buen rollo a mí me habrá dado. Y si me sigue mimando, al final seré un mimado agobiado. A ver que no puedo vivir yo por mí mismo, si no lo tengo previsto fácilmente cara al abismo. Y si con mi rima se conoce me flipas, aunque sea un segundo, podré disfrutar, estar orgulloso de entrar en tu mundo. Y sé que puedes votar, y sé que puedes votar, y sé que puedes votar tú con mi crítica. Ya que eres humano y como tu mano te pica, que te toque los huevos, pero los buenos tiempos volverán. Que toque para la África, van a batir los Randy MC. Yo por ahora sigo siendo un MC. Para él, para ti, para el Kiko. Para mí, para tu testa, para fascista racista. Llegué a comprender un día que la gente es mixta. A veces parece que no, y el que parte corta con el bacalao ahora sí yo. Espero que lo que tengas que decir lo digas a la cara. Y muchas de las cosas que digo simplemente es cáchara. Na na na na na na na na. What you never do, chachi, soy el Lichi, a quien escuchas. Podría preguntarte por qué lucho, por qué luchas. Sabes que no hace falta del mundo, pilla tanto cacho. Ve por la calle muy ancho y pacho. Porque esas ganas de intentar ser todo más malo. Si dejas que te cale pescado, para que los palos. No somos vándalos y ahora trágate mi melodía, escándalo. Si quieres mejorarlo, pues canalízalo. Y luego lánzalo, para que cazarlo, para colgarlo. Si quieres poser, pues trágate todo el aire. What do you want? One more song. One soul, one funky world. What do you want? One more song. In one soul, one funky world. What do you want? One more song. In one soul, one funky world. What do you want? One more song. In one soul, one funky world. What do you want? One more song. In one soul, one funky world. What do you want? One more song. In one soul, one funky world. What do you want? One more song. In one soul. One funky world. What do you want? One more song. In one soul. One funky world. con esta buena base de fondo seguimos aquí en Bienvenidos a la Azotea una semana más y como no en Radio ELA, la radio autogestionada de Madrid, y vamos a seguir escuchando un tema que nos ha traído Julito de un colega suyo. Cuéntanos. Bueno, es un tema de una coleguilla de aquí de Madrid que pues hizo, ya que hablábamos de los 90, bueno, lo primero es una primicia de tema, porque aunque él hace música y canta en un grupo y hace bases y tal, cuando empezó a hacer sus primeros temas y hizo este tema, y lo tiene ahí un poco apartado porque en su día quiere hacer una maquetilla y tal, lo tiene todo un bruto y tal, le llamé, le pedí permiso para ponerlo y me dijo que no había problema. Entonces lo va a escuchar en la peña. Él se llama Ras y bueno, en los 90, bueno, y ahora conocido por escritor de graffiti también, y les canta con el grupo Costra Rap y es el que hace la mayoría de las bases. Y es un tema que hizo en solitario ahí en su piel y tal, y que la verdad es que a mí me gusta bastante y creo que es digno de que se escuche. Por eso lo he traído. Se llama La suciedad de la sociedad. Y también bastante cañero, como llevamos todo el programa. Pues nada, pues esperemos que cuando saque esa maqueta venga aquí a presentarla, ¿no? Pues sí. Desde aquí le invitamos. Venga. Venga, vamos a darle caña a esto. En trance, se nos cae el balance. Demasiadas comodidades al alcance. Un precio alto, ¡pagaste! Puteado toda la vida en el almacén. Dime tú quién es quién. ¡Son 100! Amigos te abandonan por dinero o placer. En televisión, solo enseñan cadáveres. Muchos jóvenes sin hacer los deberes. Mujeres dedicadas a sus quehaceres. Su cerebro sin la tele. ¡Enche pasteles! Normal que sus hijos sean peleles. Si su educador fue Padre Pérez, por la sociedad andan como guiñoles. Con lo que comen les sube los colesteroles. En la empresa son esquiroles y luego dicen que van sobras de cojones. La suciedad de la sociedad. Comandos infiltrados que te van a reventar. La suciedad de la sociedad. Comandos infiltrados que te van a desmascarar. Desenmascarando a sucios empresarios que pisan tu cuello y bajan salarios. Haciendo obras sociales en los barrios, construyendo parques con horarios controlados a su antojo, para ellos somos despojos. ¿Hasta ahora todo va bien? Abre los ojos, no te reconoces cuando miras espejos. En el subsuelo, ríos de mocos rojos. Cómprale a tu hijo el muñeco que se le antojó. Después de ser bombardeado por la televisión, todos querrán hacer la comunión. Desde pequeños nos enseñan la sumisión. Para ser bueno hay que tener mansión. Arreglar los problemas con un ostión. Hacer de la vida una competición. Creo que es hora de pasar a la acción. La suciedad de la sociedad. Comandos infiltrados que te van a reventar. La suciedad de la sociedad. Comandos infiltrados que te van a dinamitar. Dinamitaremos a mercenarios arios que manipulan información en telediarios. Tanto como en SIS, en escenarios. No me creo nada que no salga de mis labios. Vivimos en jaulas como canarios. Para conseguir algo tienes que hablar su vocabulario. Estudiando la quiniela y no el abecedario. Prefieren ver el fútbol que leer el diccionario. Pagando más en el chino que en la tienda del Hilario. Comprando Coca-Cola porque lo tienes grabado en el cráneo. Un euro más, la cabina te chuleo. Nos absorbe el euro, el euro. Ponte cencerro, no ladres más perro. Si alzas la voz llegará tu entierro. Tu sucio dinero, ¿de qué sirvió? Si ni tu cuerpo se enterró. La suciedad de la sociedad. La suciedad de la sociedad. La suciedad de la sociedad. La suciedad de la sociedad. La suciedad de la sociedad. de hambre, guerras y enfermedad. Lo que no interesa no lo cubre la sanidad. Sustancias legales matan como el alquitrán. No digas Candyman o ellos vendrán. Tus pensamientos destruirán, tus derechos pisotearán. Como quieres que obedezca si tu jefe es Roldán. Que salgan, que salgan. Aquí está mi banda, venimos a equilibrar la balanza. Es la hora de la venganza de los que no tienen nada en la panza. Todavía hay esperanza si nos sigue esa esperanza. La maquinaria está encendida, un poco de paciencia. La sociedad cambiará por inercia, antes o después de que nos mate la ciencia. Pues aquí teníamos esta canción que nos ha traído Julito. Y ya para ir terminando, nos quedan dos temas. Y uno de ellos es de el mítico Piccolo, también de Zona Norte Posi, que se llama Por No Estar. ¿Qué nos puedes contar de Piccolo? Pues bueno, yo he traído un tema porque, no sé, me habías dicho que ibas a traer de Zona Norte, de José L, de Lee y tal. Y pues otro mítico de zona norte y eso es Piccolo. Y bueno, el Bob, que canta también esta canción, el Bob 241 creo que es. Y bueno, es una canción, se titula Los Por No Estar. Y Por No Estar es un... no sé si es de Granada, pero es un grupo de escritores de graffiti que son de allí, creo que son de Granada, si me equivoco, perdón. Y bueno, pues como que no les hacen mucha gracia, no les caen en simpatía y les dedicaron una cancioncilla. Estas son cancioncillas que, pues hay muchas canciones de esta gente, aparte de las maquetas, que han hecho sueltas y las han colgado por ahí, o los han rulado y tal, y entonces es difícil, son difíciles de encontrar o conseguir, a no ser que conozcas a alguien, que no sé qué tal. Por eso he traído este Los Por No Estar. Venga, pues del Piccolo. Pues vamos a escucharlo. Los Palmerales. Por No Estar. Mil Viviendas. Campanos. San Antón, Montoto, Pozo del Tío Raimundo. Rápidamente mi mente cavila en Alicante, Benidorm o en la vila espabila. Hay fidodidos ofendidos, querían pace, bien. Ahora quiero que me la chupéis, pa' que vean cómo babean de norte a sur. Platón, Atom, Jesús, Papian, Sur, Petet, Tife, HT, que el que chos, pilulón, y nos quedamos tan anchos. Por no estar, estoy hasta los cojones de tanto toy. Voy por la calle como soy, latino, voy, scout de Oklahoma. Viejas se asoman y piden que no grite. Causo apagones como una gran tormenta. Difusores se os atascan porque hago vudú. Ni el Ku Klux Klan, ni hacedores de pipí en la cama aprendieron a hacerlo. Así calzad los brazos al aire y coread conmigo y con nadie más. Si os hace falta gas, me tiraré un pedo y por sorteo parará en la cara tuya. Bulla, bulla conmigo y con el Piccolo. Bulla, bulla, no ve que no voy solo. Deslizo por el suelo y llego hasta ti. Soy el maestro MC de esta ceremonia. Acción y borrachera, para lo más en la estación o en la cochera. Dispara flash y que se enajen los personajes. Vamos con bode, furata, marica, no te rebotes. Escritores 6000, pero no el Camí, ni el Cami. No me gusta a mí, bora bora, colabora por la cara. Ya el Mac, hay que matarlo si se encara. Cuando andas entre bandas, todo es una mina. Adiós me dijo, hijo, todo termina. Puedo hacer un tema y luego lo comparas. Si no acabaras por los bares con el paras. La tele puesta y habla zaplana. Yo estoy pensando en altavoz de respuesta plana. Soy el Piccolo, oh yes. Si me oyes, no te paranoies. Los problemas y yo somos como un imán. Porque todos me animan contra los Superman y contra los setes. Por eso es normal que te empete al que no respete. No creo en tu Dios porque nunca lo hallé. Sigo rapeando en estudios y en la calle. La gente tiene mucha prisa. Yardo, porque tardo en hacerme el petardo. Rebusco plugins, lo recopilo. También un filo, para no perder el hilo. Saludos al Joker y al Sid. A todos los que van a pie y sin limusín. ¿Qué horas son estas de llegar a casa? Se me hizo tarde, mami, no te enfades. Estuve en bares desvarijando cabinas. La luna es una y hoy es llena. No me lo jures, ya sufrí un tropezón. Represento el colo con Nenali Compton. Conmigo chino, a la orilla. Tú verás que pillas conmigo y este loco. Aquí hay bromas pocas, que llegó el hombre del saco y el picolo, que es el come cocos. Ando como flojo, por la cuerda floja. Zona norte posifea, tú un superhéroe con capa que te atrapa en leche. Eso es lo que eches, pringao. Pringao. Por prestar. ¡Coñacos! ¿Pero qué dice Lee? Pues aquí teníamos este tema de crítica y también bastante gracioso de Piccolo. Con el Liv salía por ahí, ¿no? No, bueno, era el de al final, pero el que cantaba era el Bob, que creo que es, se escribe B-O-P, Bob241. Es uno de... Bueno, para mí no es de los que cantando sean de los mejores, pero sí también hay que reconocer que son uno de los míticos que llevan toda la vida, o sea, que tiene su mérito, o sea. Claro. Pues bueno, nos despedimos ya esta semana y os recordamos el correo electrónico radiorabia@hotmail.es y la página web de Radio ELA, la Radio Libre de Madrid, que es radioela.org, que ya, bueno... Ahora, justo que habíamos conseguido el FM, hemos tenido un problemilla, pero seguro que en breve se está resuelto. Nos podéis escuchar en el 100.0, pues un poquillo así en el centro de Madrid, y seguro que pronto llegaremos muy lejos, ¿verdad que sí, Julito? Bueno, vamos al infinito y mucho más. A donde se pueda llegar. Bueno, sí, con que nos puedan oír unas cuantas personas, claro. Y tal. Luego ya será currárselo un poquito más, si fuera. Poco a poco. Y vamos a escuchar ahora Fuck Da Pose, uno de mis discos favoritos, que se llama Demasiado Honor para Tanta Hambre. Muy buenas bases, muy buenas letras y muy buen contenido, gente muy fina. Que ahora hicieron esto, luego hicieron una mixtape y tal, pero lo que mola es este disco, que es del 98. Gente de Zaragoza, que son el Johan, el Oscar, el famoso el Rapsus Clay y el Sarif. Y bastante guapo, un grupo muy chulo, no muy conocido a lo mejor. Y se hablaba de que querían volver a grabar, pero no creo que vuelvan a grabar así. Ya que todos han pegado ahí el pelotazo así, son muy conocidos. Yo creo que habrán perdido un poquillo la esencia, pero bueno. Y esta canción se llama Lo que era y lo que fue, y habla un poquillo pues de lo que iba el programa de hoy. Sobre cómo empezó el movimiento de rap en los 90 en España y cómo se ha ido vendiendo. Y es un poco el resumen ahí de lo que pasó así a finales de los 90. Para... Pues estaría interesante para un programa, ¿no? Un día hemos hecho de rap de los 90, de lo que nos parece así guapo, y un día de rap comercial. De los que nos han decepcionado y los ponemos un poco, nos desahogamos así. Vale, venga. Hombre, tienen buenos temas y eso... No, pero no lo digo por estos en concreto, sino por grupos que no hemos puesto, que seguro que, sí, que vamos. Nos hemos llevado un chasco. Por ejemplo, Violadores tienen grandes temas y tal, pero bueno, estaría bien hablarlo así. Creamos un debate con unos cuantos más por ahí que tengamos. ¿Será por domingos aquí en la azotea? Pues ya ves. Mira, podríamos invitar al Mario de Lista Negra. Pues mira, por que ejemplo, algo tendría que decir, seguro. Pues seguro que nos calla la boca, más de uno. Pero bueno, pues muchas gracias por estar al otro lado. Muchas gracias, Julito, por traernos... A vosotros por invitarme. ...tu música y tu conocimiento del rap. Pues bueno, conocimiento. Bueno. Conocimiento ninguno, que es lo que me dice mi madre que tengo. Unas cuantas cosas nos has contado. Bueno, pero las madres, ya sabes que para ellas esto del rap no cuenta casi. Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues de nada, hombre. Y os despedimos con este gran tema de Fuck Da Pose, lo que era y lo que fue. Pues hasta la semana que viene y bienvenidos a la azotea. Y el que se da por aludido es porque se siente culpable. Hable quien hable. Y lo que hable. Está claro. ¿Qué dice? ¿Qué? Poca es la gente que ha seguido manteniendo el movimiento real y vivo. Demasiada gente le ha quitado el ánimo. Que pocos son los seres que por esto han sufrido y casi todos sus principios han perdido en la laguna del olvido. Ahora casi todos buscan un mismo destino o por lo menos algo casi parecido, y todos quieren ser dueños del mismo nido. Demasiados MCs buscan un merecido sin ni siquiera haber tenido labrado el camino. Esto jamás volverá a ser lo que ha sido. El mensaje se ha perdido y casi todos vacilan y dicen cosas sin sentido. Muy pocos han han sido los que se dejaron guiar por su latido, los que sacaron el sentimiento y lo negativo sin buscar un objetivo. El rap verdaderamente no es tomado como un tema reivindicativo. Muchos porque vacilaron en el momento de pido, creen haber cumplido y viven de su pasado en cada suspiro. Andan todo el día con el ego tan subido que no se dan ni cuenta de lo que han vivido. En esto se mantiene manteniendo su pasado en el presente vivo. Vaya plan tan vomitivo, demasiados han perdido el brillo de su estilo por culpa de cuervos que copian para sacar disco de platino. Ya comprendo por qué con lo mío me margino, no quiero ver copiado mi estilo por cualquier peregrino. Advierto que mal lo asimilo si suelto demasiado hilo y dejo de mantener a la gente en vilos para demostrar quién coño es y ha sido. Estúpido, yo no me doy por aludido, no. Hoy todos representan rap, hacen rap, escriben rap con rap. Ya ves, solo pregunto, ¿qué es lo real que hoy todos dicen ser? Si es que ser es no ser, yo prefiero tener. Se han pasado años desde entonces, esta menguante trae recuerdos. Por todo, ya me conoces. Recuerdo que traíamos a manos y a espaldas lo que veíamos. Y tú hoy vas de chungo. Nos entreteníamos escuchando rap y algo reggae. Las tardes de los Fanta nunca fueron breves. Perdedores, lleváis ganando tanto tiempo. Oigan, yo lo siento. Ahora que os supero, suelo ser tan áspero cuando quiero. Tanto desvivo que no me muero. Antes no existía nada de esa arrogancia. Que miras, tía, mi dinastía Fanta pose. Siempre estuvo allí, no vuelve. Si el play no responde a sus llamadas, cuelguen. Porque no me vas a pisar tú el sendero que he marcado. Porque no me das algo menos usado, pastelero. Que nuestra música no es paja, nada que ver con tus cajas de hojalata y tu MC tartaja. Que antes esto no era así, que se vayan a tomar por culo los traperos. Jodidos raperos del futuro invaden. ¿De dónde coño sale? Me duele, me duele, me duele. Si tú eres rap por la tele, ¿qué pasó con veteranos? Uno, nos vemos, otros. Creo que nos vamos. Antes esto era, ahora solo queda algo de los restos. Antes cuando el falso callaba, real levantaba en alto el puño por ser rap todo sin ser nada. Y gruño cada vez que veo ese truño cagada, que tarde o temprano se acaba. Tú sitúate en la moda pasada, hijo de masas. Califícame por clases, no por tasas. Que yo sudo el jornal de mi trabajo. Rap heavy es mi hobby, no me saco tajo. Susurro al viento, a ver si os vais a tener que comer las uvas antes de tiempo. Que reales siguen siendo hermanos, pero con la tristeza que antes no teníamos. Guíanos, envíanos algún mensaje, que ya se perdió el lenguaje. Que tanto han sido, yeah, yeah, sí, que tantos han sido. Hijos de perra. Hoy todos representan rap, hacen rap, escriben rap con rap. Ya ves, solo pregunto, ¿qué es lo real que hoy todos dicen ser? Si es que ser es no ser, yo prefiero tener. Ya nadie llena sus palabras de sangre, sudor y lágrimas. Todo se anda por las ramas, sus rimas son vanas, no me dicen nada. Y mientras tanto el tiempo atrás quedaba y yo me cansaba, ya que MCs no dan la talla. Si esto antes no pasaba, se reivindicaba de problemas, se hablaba. Calle te enseñaba, lógica se daba, mas no se necesitaba. En el juego de esta vida nunca se queda en tablas. ¿Y tú qué hablas? Mentiras dices, pues la verdad no tiene matices. Falsas directrices dejan cicatrices, falsas sonrisas se dibujan. Hoy raperos pujan por entrar en listas de 40 hijos de puta, siguen mala ruta, fama se disputa. Si no quiero seguir esa batuta, hoy raperos asemejan prostitutas, pues se venden como putas. Si MCs quieren ir de estrellas, cuentan epopeyas en busca de aquella, ya no deja mella, su boca no sella y otra querella. Si tan solo el paso de los años a mí me ha enseñado, fuera del rebaño, pero me he esforzado, muchos no han llegado. Si por culpa de MCs tantos han extraviado, ya no hay legado, ya no hay pecado. Ahora todo es mercado, todo está marcado, ya nada es claro, sin MC reparo. Gente de la calle sabe que la verdad yo nunca callo. Todos representan rap, hacen rap, escriben rap con rap. Ya ves, solo pregunto, ¿qué es lo real que hoy todos dicen ser? Si es que ser es no ser, yo prefiero tener. Que solo aquel que aborrece el futuro y añora el pasado puede permitirse odiar al presente y no abandonar su alma en cada puente, ni romper su sonrisa por no tenerte. Perdónenme y ahora dejen que les cuente que poco hay de nuevo en esta historia, que por miseria la memoria la disfraza con harapos de soberbia y gloria. Tan solo seré fiel a lo que fui, que el recuerdo juzgue lo que soy como victorias, misericordias. Por miseria seres llantos y discordias, por miserias que presente pe, siempre presente en mi memoria. Mi corazón ya viejo no distingue las sonrisas que se fingen a los reales que se extinguen por ser lo que dicen y decir palabras que ya no existen hoy. Que la realidad se dibuja, que la pasión no empuja ni al corazón, ni al reloj, ni al tendón que mueve el pensamiento. que en los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Se miden los recuerdos y yo busco descanso en las esquinas de este círculo que es vínculo de tanto que no entiendo. Que son cosas de la honra, de hombres de antaño que buscan cobijo bajo olivos que no dan sombra, que no tienen labios y hablan palabras con sus manos. Hombres viejos, mis hermanos, que son cosas de la honra que el tiempo quiso guardar en vano. Que no tratéis de entender vosotros que pisáis el presente, dibujáis el futuro y os aburre el pasado. Que el rap olvidó a quien pertenece, que solo a veces cuando Oscar, Sarquete, Johan y este deciden decir sandeces, aburrir al micro con pequeñeces y romper el silencio que llena las palabras de MCs y recordar lo que el rap fue y con él se fue la fe de un niño, que tan solo somos el reflejo de lo que fuimos. A la sombra de este árbol me dormí siendo un niño y me desperté siendo un hombre. ¿Quién le cortó las alas a mis sueños y me ató a las raíces de este roble? Que corazones reales siempre supieron su lugar y yo siempre supe que llorar era reírse de la risa. Hoy todos representan rap, hacen rap, escriben rap con rap. Ya ves, solo pregunto, ¿qué es lo real que hoy todos dicen ser? Si es que ser es no ser, yo prefiero tener el micro por boli, la calle por papel.